la más linda rosa de todo el lugar. Tienes cuerpo de palmera y alma de playera que me hace soñar. Tu boquita, tu sonrisa, tu carita angelical me dejan loco, pochita, cuando me quieren mirar. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que te vista ya de blanco para llevarte al altar. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que te vista ya de blanco para allá en la quebrada, mi casita de caña, es todo un primor. Y una lagunita clara, que por las mañanas a ti mostrará. Tu boquita, tu sonrisa, tu carita angelical, me dejan loco, pochita, cuando me quieren mirar. Papá, dile a tu mamá que te vista ya de blanco para llevarte al altar. Dile a tu papá, dile a tu mamá que te vista ya de blanco.